Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a Un Barco Llamado Libertad. Conduce José Luis González, el capitán. Hoy 25 de septiembre del 2014. Empezamos con la efeméride del día de hoy, del famoso libro Los Hijos de los Días, del famoso escritor. ¿Cómo se llama el escritor? Eduardo Galeano. Y dice, septiembre 25, el sabio preguntón, se llama este efeméride. Miguel Ignacio Lillo no estudió en la universidad, pero supo reunir libro tras libro una biblioteca científica que lo ocupaba toda la casa. Un día como hoy, allá por 1915, unos cuantos estudiantes tucumanos pasaron toda una tarde en esa casa de libros y quisieron saber cómo hacía don Miguel para conservarlos tan bien. Mis libros toman aire, explicó el sabio. Yo los abro y les pregunto. Leer es preguntar. Don Miguel preguntaba a los libros y mucho más preguntaba a la tierra. Por el gusto de andar preguntando, recorrió a caballo todo el norte argentino, palmo a palmo, paso a paso, y así conoció secretos que el mapa escondía: antiguos decires y vivires, los cantos de los pájaros que las ciudades ignoraban, las farmacias silvestres que a campo abierto se ofrecían. No son pocas las aves y las plantas que él bautizó. Del libro Los Hijos de los Días, de Eduardo Galeano. Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Atahualpa Yupanqui,

con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Anaides tengo a mi lado porque no busco piedad, desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de mis sierras, vivo y muero en soledad. Padre era un humilde funcionario de ferrocarril, aunque nadie podía matar al gaucho nómada que había sido. Así lo demostraban su buena caballada y sus experiencias de domador, que el pequeño Roberto y su hermano trataban de imitar. De su compañera eterna, la guitarra, Yupanqui nos dice: este instrumento se hizo presente en mi vida desde las primeras horas de mi nacimiento. Con guitarra alcanzaba el sueño. Eran vidalas o cifras que tocaban sus padres y sus tíos y que conformaban el marco sonoro que lo acompañaría toda su vida, porque además de aquellos a los que estaba unido por el extraño vínculo de la sangre, estaban los otros, los que la vida colocaba en el recién nacido camino de Yupanqui, los que se reunían en torno a un fogón amistoso con un canto concentrado, serio, que tenía una magia especial para Yupanqui y que le ofrecían un mundo recóndito, milagroso, extraño. Para Atahualpa, esos hombres eran, por obra de la música, como príncipes de un continente en el que sólo él penetraba como invitado o descubridor privilegiado. Esos fueron en verdad sus maestros. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de sol les muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdos que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero. En 1917 su familia se traslada a Tucumán y el pequeño encuentra otro paisaje, otros hombres, otras melodías, otros misterios. La vida lo había colocado, según él mismo lo diría después, en el reino de las zambas más lindas de la tierra. Allí aprendió que el hombre canta lo que la tierra le dicta. El cantor no elabora, solamente traduce. Cuando tenía apenas 13 años y para firmar algunas incipientes colaboraciones literarias en el periódico escolar, Roberto comenzó a utilizar el nombre de Atahualpa en homenaje al último soberano inca. Algunos años después le agregó el Yupanqui, que llevaría toda su vida. La traducción de estos nombres unidos servían luego para significar de manera inmejorable el destino de aquel niño. Ata significa venir, U de lejos, Alpa tierra, Yupanqui decir, contar, de donde bien podemos deducir que con ello se expresa el que vino de lejanas tierras a decir, a contar. La temprana muerte de su padre lo hizo prematuramente jefe de familia. Juega tenis, boxea, se hace periodista y comienza entonces a responder a un llamado que signará su destino, el del camino. Será improvisado maestro de escuela, luego tipógrafo, cronista, músico y, fundamentalmente, agudo observador del paisaje y del ser humano. Los mil oficios le reclaman y él responde a todos porque es la manera que tiene de conocer al hombre de su tierra con sus angustias y sus esperanzas, con sus realidades y sus sueños, con todo lo que luego había de nombrar y cantar incomparablemente. Muy estimado, muy recordado. De esa gente que nació para no ser olvidada, Julio Cortázar, un poema de él. Alguna vez, entre ajedrez y ajedrez, mientras me ponía en conflictos con un alfil, me dijo, cuando tengas tiempo, léelo. Y me dio el árbol, el río, el hombre. Aquí está el árbol, el río, el hombre. Julio

del libro Los Hijos de los Días, septiembre 24, el día de ayer. El mago inventor se llama la efeméride. En el año 1912, el mago Houdini estrenó en el circo Busch de Berlín su nuevo espectáculo, La Cámara de Tortura Acuática, el invento más original de esa época y de todas las épocas. Era un tanque lleno de agua hasta el tope, herméticamente sellado, donde Houdini se sumergía boca abajo con grilletes que le ataban las manos y los tobillos. El público podía verlo a través de una pared de cristal. Houdini metido en el agua sin respirar hasta que el aire de un rato largo como siglos, el ahogado emergía del tanque. Houdini no sospechaba que muchos años después esta asfixia sería la tortura preferida por las dictaduras militares latinoamericanas y la más elogiada por el experto George W. Bush. Viene la madrugada, los gallos están cantando, compadre, están anunciando que ya empieza la jornada. Al vaivén de mi carreta nació esta lamentación, compadre, ponga atención, que ya empieza mi cuarteta, no tenemos protección. Trabajo para el inglés, trabajo de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Trabajo para el inglés, trabajo de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya,

y sobre todo a caballo. Hay un viejo refrán, una vieja tradición en mi país que dice: dicen que un hombre de pie, que un hombre de a pie, solo es la mitad de un gaucho. El gaucho entero es el que está arriba, sobre el caballo. Y eso ha seguido años. Pienso que en algún rincón de mi pampa, de mi querida tierra, todavía sigue esa tradición, felizmente. ¿Es usted un gaucho? Me siento que es una manera de serlo. Me siento. Lo fui. Lo fui por lo que pasé. Por lo que pasé. El gran Atahualpa Yupanqui, en un breve instante de su vida. Bueno, vamos a pasar, aunque continuamos con Atahualpa hasta el final del programa, vamos a pasar a narrar la introducción, el primer capítulo, que es muy breve, de un libro que se llama Teresa Urrea, la Santa de Cabora, escrito por Mario Gil. Es un libro que, bueno, me quedan todavía 6 libros. Quien me pueda llamar, bueno, podrá acceder a este libro, que además es un libro que no se puede vender, solamente se puede cooperar para adquirirlo. Al final les doy mi teléfono. Primero leo. Dice: paz, la paz porfiriana. Se ha llegado a creer que este fue efectivamente el signo de la era porfiriana, pero nada es más extraño a la verdad. En realidad, nunca hubo paz durante el largo periodo de la dictadura. Pero eso sí, ¿cuántos crímenes se cometieron en su nombre? Desde el triunfo de Tuxtepec hasta el de la Revolución Maderista, el país estuvo estremecido por una serie de movimientos de mayor o menor importancia. El pueblo ofrecía resistencia al modo de vida que se trataba de imponer y defendía con su sangre el derecho a vivir en la desorganización conquistada en 1821, desorden que no era sino una forma anárquica de la libertad. Don Porfirio, educado en este estilo de vida política, no concebía otro remedio contra el desorden que la dictadura, y lo grave fue que en ese intento de someter a los profesionales del cuartelazo y de la proclamación de planes de toda índole, acabó también con los derechos legítimos del pueblo. El general Díaz, dijo en un banquete el diputado Alfredo Chavero, ha formado un pedestal de sangre y cañones para levantar sobre él la estatua de la paz. Esa estatua era el símbolo de la era tuxtepecana, pero a pesar del terror impuesto como norma de gobierno, el pueblo no se sometió jamás. No abdicó nunca sus derechos. Casi desde el triunfo de Tuxtepec empezaron las dificultades. En el norte se sublevaron sucesivamente en 1877, enarbolando la bandera del lerdismo el coronel Pedro Valdés y el general Mariano Escobedo. El año siguiente se rebeló en Jalapa Lorenzo Hernández, secundado en Tlapacoyan por Javier Espino. El 2 de junio de 1879 se lanzó a la lucha en Tepozotlán el teniente Miguel Negrete, hijo del héroe del 5 de mayo. El movimiento, que se había originado en una proclama subversiva del general Miguel Negrete, tuvo ramificaciones en algunas regiones de los estados de Veracruz y Puebla. En ese mismo mes, el día 24, se produjo la famosa matanza organizada por el general Luis Mier y Terán en Veracruz, en acatamiento al famoso Mátalos en Caliente. Se produjo por esos mismos días la rebelión del barco de guerra Libertad. En 1880 se lanzó en armas en Sinaloa el general Jesús Ramírez Terrón, secundado en la sierra por Heraclio Bernal. Siguieron luego los movimientos fracasados del general Trinidad García de la Cadena, en Zacatecas, en 1886, y el del general Francisco Ruiz Sandoval en la frontera en 1890. 2 años más tarde se producían los sucesos de Tomochic y en 1893 los de Temozachic, que son seguramente los ejemplos más patéticos del sadismo porfiriano. Simultáneamente, el inquieto Catarino Erasmo Garza jugaba a las escondidas con las fuerzas militares de México y los Estados Unidos, burlándose de unas y otras, golpeando con su guerrilla cuando la prensa porfirista lo daba por liquidado. Y mientras el norte ardía, en el sur, en Tehuantepec, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, surgían brotes rebeldes. Con el nuevo siglo se iniciaron las actividades de los magonistas, que cubrieron toda la primera década del siglo XX. Fue esta la más sangrienta, la más intranquila, la más porfiriana. El vaso estaba ya por derramarse. Las acciones populares tenían el arranque de la desesperación. En Cananea y Río Blanco, centenares de obreros fueron inmolados en aras de la paz, y los movimientos magonistas de Jiménez, Las Vacas, Palomas, Viesca, Acuyacán y Valladolid fueron reprimidos brutalmente. En Yucatán, en el Mayo, en el Yaqui, en la Huasteca, donde quiera que había minorías indígenas, la insurgencia era el estado natural. En 1896 los yaquis se apoderaron de la ciudad de Nogales y los totonacas de la de Papantla. Además, en toda la extensión del país, particularmente en las zonas rurales, ocurrían constantemente brotes rebeldes espontáneos como protestas desbordadas contra los abusos de esa trinidad que ahogaba al pueblo en todas partes: el cacique, el cura y el jefe político. Eran gestos de desesperación que no tenían trascendencia nacional y que la censura oficial procuraba ocultar a la nación. Caso típico de estas pequeñas rebeliones locales fue el levantamiento de más de 200 hombres en San Mateo Atenco, Estado de México, en abril de 1893. El ayuntamiento del lugar decidió repartir un extenso terreno municipal entre los habitantes del municipio, para que hubiese equidad en el reparto. Se pensó en el cura del lugar como árbitro. Este distribuyó unas cuantas hectáreas entre los ricos y se quedó con la mayor parte, como corresponde a un buen repartidor. El pueblo se alzó contra la injusticia y declaró la guerra a la iglesia, a los ricos y al gobierno. Y el gobierno lanzó contra los sublevados una poderosa fuerza de caballería al mando del coronel Juan Vega. La sangre derramada estuvo en este, como en todos los crímenes del porfiriato, en razón directa con el grado de justicia que asistía a los grupos atropellados. Y como este caso, centenares más forman el florilegio de la paz tuxtepecana. No era la paz lo que reinaba en México, era el terror y la muerte. Fragmento del libro Teresa Urrea, La Santa de Cabora, de Mario Gil. Y bueno, si por ventura quisieran adquirir un libro de Mario Gil, que es este, pues llámeme al 714-795-4390. Por una cooperación que ustedes dispongan, será suyo ese libro. Mi correo electrónico es José Luis González Capitán, @gmail.com. Estamos escuchando Radio Morena, el programa Un Barco Llamado Libertad, del día 25 de septiembre del 2014. Bueno, vamos poniendo algo más de música de ese extraordinario cantautor argentino, autoexiliado en París, ya fallecido desde luego, Atahualpa Yupanqui. Hace muchos años, muchos años, yo tenía un amigo, ya se fue para el silencio. Un amigo obrero, carpintero, gracioso, entrerriano, criado en Buenos Aires, tenía siete oficios. Conocía bien, era doctorado en los trenes de carga, después encontró paz en Parque Patricios y por ahí se quedó hace muchos años. Obrero carpintero, el paisano Rubén. ¿Cuántas veces dejaba a un lado sus Tenía las manos olorosas a resina, a tablas cepilladas, lleno de virutas su cuartito. Para llegar a su casa, a su pequeño taller, había que pasar por ahí, por la calle Inclán, creo. Había que saludar a un hombrecito de bronce que siempre estaba aguantando las lluvias. Era un bronce dedicado a Florencio Sánchez, el Canillita. Por ahí cerca andaba el paisano Rubén. Sabíamos llegar en aquellos años tan duros, tan sin horizontes, o con horizontes cortos y oscurecidos. Sabíamos llegar con guitarras lastimadas de madrugadas, de nieblas, guitarras sin estuches, como fue esta, llena de cicatrices. Y le dábamos que nos ayudara. Y al día siguiente nos presentaba, arregladita como podía. Él no era un luthier, era un paisano muy amigo de hacer favores. ¿Qué te debo, amigo?, le preguntábamos. Y el paisano Rubén se reía, se sonreía y decía: una milonga, hermano, una linda milonga y nada más. Y le pagábamos con el único dinero que teníamos, una milonga, un aire de la tierra. Cuando de repente se empezó a enmugrecer el aire y llegó el nazismo a mi país, este Rubén se anotó en la resistencia, andaba por ahí. No sé de qué lado, pero ahí andaba, mezclado. Y un día se murió, se quedó muerto, por ahí por la Plaza Congreso, creo. Esto es todo, una sencilla crónica con un nombre en el medio, el paisano Rubén. Obrero carpintero, amigo carpintero, poeta carpintero, coplero y carpintero. Eso es todo. Y no hay nada más pobre que un poema para nombrar a un amigo, a un hombre que se durmió en la huella. ¿Cuánto te debo, amigo, por la guitarra lastimada y curada por vos? ¿Cuánto te debo? Una milonga, hermano, una linda milonga y nada más. Thank you. Septiembre 26, la efeméride. ¿Cómo era el mundo cuando empezaba a ser mundo? Florentino Amergino fue otro sabio preguntón. Paleontólogo desde la infancia, era niño todavía cuando allá por 1865 armó su primer gigante prehistórico en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Un día como hoy emergió cargado de huesos desde lo hondo de una cueva profunda y en la calle fue colocando mandíbulas, vértebras, caderas. Es un monstruo de la época mesozoica, explicó a los vecinos. Muy antiguo, ustedes ni se imaginan. Y a sus palabras, a sus espaldas, doña Valentina, la carnicera, ya no pudo aguantarse la risa. Pero mijito, si son huesos de zorro. Y eran. Eso no lo desalentó. A lo largo de su vida reunió 60.000 huesos de 9.000 animales extinguidos, reales o imaginarios, y escribió 19.000 páginas que le valieron la medalla de oro y el diploma de honor de la Exposición Universal de París. Los hijos de los días. Hablamos de guitarra, hablemos de yupanqui y el malambo en guitarra. Malambo es una manera, es un modo de lucir la bota o la actitud del paisano. Cualquier paisano hace una mudanza de malambo sin pretender bailar, simplemente para que vean que el caballo no se le asusta, lo tiene de la rienda y hace tac, tac, tac, tac, tac. Hace un movimiento con el caballo, mira como mira, como miramos nosotros, pero él no hace dos minutos de malambo, hace una mudanza, se queda con la punta del pie así y sigue conversando, ni siquiera hace mención de la actitud. Pero no es ese el malambo de su guitarra. Claro, el suyo es un malambo muy lleno de lujos, lleno de adornos. Sí, porque hemos oído a gente, maestros, profesores, maestros de escuela, no maestros de guitarra, maestros que solían decir, sí, no ve que está, decía uno, el paisano, un señor decía, el paisano de la provincia de Buenos Aires, dice, hasta, ¿cómo dijo? Hasta cuando galopa, está bailando, una cosa. Porque el galope tenía algo del malambo, taracata, taracata, taracata, la lentitud, ese galope lento del campo, no galope de carrera, ese galope suelto del hombre que va tranquilo, arreglándose un poco la cola, la cadera, el puñal, la camisa o el paquete o el poncho, y lo va tirando. Es decir, arreglando su modo, ese no está coqueteando. Está. Y mientras tanto, su inclinación hace que el caballo trota un poco y inicia un pequeño galope. Ese galope, que puede ser o no nervioso en el animal, está dirigido por el hombre. Y es una forma que puede preanunciar el nacimiento de un ritmo, claro que sí, puede ser. Y entonces no es extraño. Thank you. aquí llegamos al final de este programa de Un Barco Llamado Libertad. Les deseamos que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches. Y nos vemos aquí como siempre la próxima semana a las 7 de la tarde en este programa de Radio Morena, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California. Hasta siempre. Exista una canción, búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. La libertad.